Bueno, las noticias de la saga. Como primera noticia, tengo que advertirles que la saga la cagó. Bueno, yo la cagué. Ya la cagaste y te echaron carrilla. Me echaron carrilla, güey. Bueno, aquí está la fe de ratas de la semana pasada. La fe de las ratas es el señor Jesucristo ratón. Sí, como quieras. El chiste es que la semana pasada, mientras hablábamos de Aouya, en segundo plano hablamos de que Aouya lo había comprado Nintendo. Y aquí el error es mío, porque yo había leído esa noticia hace mucho tiempo. Ajá. Durante la época que no hicimos noticias, y no me fijé realmente en toda la nota. Resultó que era una nota de 28 de diciembre, de la página esta de Atomics. Y sí, ya muchos me han criticado, ¿por qué lees de Atomics? Pues la ventaja de Atomics, güey, es que escribe todo lo que está en español. Es que está en español, pero publica todo lo que sale en Ezetia, en Al 1040 y en esta otra, ¿cuál eres tú? Pero no publica en Kotaku. ¿Level Up? Level Up, pero aparte una española, hay otra parte de española, aparte de Setia. Vida Extra. Vida Extra. Entonces, ellos leen todos esos, sí. y los resumen. Entonces, a veces leo Atomics para no tener que leer 4 blogs. Sí, está bien. Sí, ahí está mi error. Disculpen, no leí que lo de Aouya y Nintendo era una broma de Día de los Inocentes. Cagada. Normalmente los de Atomics son fresas y no hacen sus bromas de inocentes hasta el April Fool Day, pero esta vez uno de ellos decidió hacerlo el 28 de diciembre. Perdón, me equivoqué. Perdón, lo siento cagarla. Mucho, la verdad. Y lamento mucho haberles hecho creer que Nintendo había comprado. Porque sí, ya me dijeron como tres personas que casi les dio el ataque cuando resulta que todo mundo le importaba un chingo el Aouya. Güey, yo quiero sacar huevos en olla. Pero sí me salieron como tres personas con eso de. Yo digo, güey, huevos a mis amigos. A los güeyes. A mis amigos. No, también a mis amigos. ¿Oíste? Dijo huevos a mis amigos. Huevos a mis amigos. Para ti igual, vendejo. Pues tú no eres mi amigo, puto. Ya, ahora sí. Huevos a los güeyes que insultaron a mi amigo. Pues está pendejo, pero no lo insulten. Bueno, queremos un olla porque ahí vamos a sacar el juego de peleas de Edgar Clemente. A huevo. Okay. Está bien, esa fue primicia de la saga, ¿no? Yo tengo la primera noticia. Tamagotchi regresa como un juego. Nunca se fue. Paro de mamá. Bueno, es que en Japón nunca ha dejado de venderse, pero aquí en América pues ya nadie más se acordaba. Entonces, Tamagotchi, que es una franquicia de Bandai, ahora Namco Bandai. Va a renacer como una aplicación para iOS y Android llamada Tamagotchi Life, que lo básico va a ser que va a volver a tener el juego original, ya colores y con todas las funciones. Creo que ya en Japón ya salió, creo, la versión de Android, y durante este año juran que va a salir ya esa versión, ¿no? O sea que ya vamos a tener un nuevo juego de Tamagotchi, nomás que ahora cargado en nuestros celulares inteligentes. Sí, pues yo supongo, ¿no? Sería mucha mamada aquello. Me imagino que igual respetarán algo de lo retro, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque lo retro es cool. A huevo. A ver, otra. Sony presenta una tablet que se llama iPad. Y... ¿Te das cuenta que ese es un juego de palabras? Es el iPad. iPad, sí, exactamente. No, que se me hace que eso es mamada. No, parece que sí la presentó. Y que va a ser retro. Ay, perdón. Que va a ser compatible con PlayStation 3. Lo cual me hace preguntarme por qué no se esperaron. Y a la siguiente consola, que no sé, PlayStation 4, como se vaya a llamar, para hacerlo compatible con eso. Digo, PlayStation la chingada. Ajá, digo, no sé. Se me hace algo raro. ¿Cómo se llama la cámara? Es el iToy, ¿no? Ajá. iToy en la tele. iToy en la tele. Mira, mamá, estoy en la tele. ¡Ponle a grabar! Bueno, a ver, el Grafen pasó una pinche noticia que honestamente ya es vieja, muchacho. No, es de esta semana. No, güey, porque sí. Esta semana fue otro el mono que reveló. Bueno, entonces no digas. Bueno, básicamente, como dicen aquí, ¿saben? El juego de Injustice Gods Among Us, el cual El Graf espera con muchísimas ganas. El Graf niega, pero ve las noticias y se las pasa a la mala. Bueno, el juego, honestamente, se veía ahí 2-2. Por eso me la pasó, porque no quería decirlo. Pero ahorita que han estado... ahorita están haciendo un torneo previo al lanzamiento. Va a culminar con la salida del juego. Entonces te ponen así de... ¿Quién quieres que gane? Fulanito, votas. Ajá. Y dependiendo de las votaciones, estos güeyes ahora sí que con el juego, los de NetherRealm, hacen el video en el que se pelean los monos y termina ganando el que tuvo más votos. Entonces te das cuenta del gameplay y la neta el juego sí se antoja más después de ver ya las peleas en forma, ¿no? Entonces ya se peleó por ahí... Batman contra Ben. Batman contra Bane, ganó Batman. Se peleó Lex Luthor contra el Joker, ganó el Joker. Se peleó Flash con el Capitán Marvel, que también recientemente fue liberado así de, va a salir este güey. Y ganó Flash. Porque también peleó Wonder Woman contra Harley Quinn. Peleó con Wonder Woman contra Harley Quinn y ganó Wonder Woman, ¿no? ¡Wonder Woman! Y sus calzoncitos, y bueno, bien apretaditos. Entonces, ¡ay, qué rico! Ahorita han estado soltando mucha información del juego. Por ahí, esta semana ya se confirmó Aquaman. Ah, sí, ya lo habían visto. ¿Sabes qué, más madrazos? Se bebe súper chingón. Sí, o sea, el mono... Es repitero. Pero Aquaman es súper chido. Aquaman es súper pitero. Yo no estoy diciendo que sea chingón. Sí. Aquaman es pitero. El traje se ve bien, pelea con su pinche tridente y rayo. Oh. Pero lo que está muy chingón es que se ve que... Lo que va a tener mucho impacto es la historia del juego, ¿no? Entonces así tiene cinemas y todo. Y se ve súper verga cuando el güey dice, nah, pues ya le voy a entrar a los putas. Sale del pinche mar con unos, encima de unos como cangrejos gigantes monstruosos. Pero así un verguísimo. Se ve súper ultra mega hiper mamón. Entonces aquí a la Aquaman yo creo que le van a regresar un poquito de awesomeness. No. Entonces, de dignidad que perdió. Entonces se antoja. Y por cierto... Pinche Graf, también a ti que si te interesa, si compras el juego, bueno, lo apartas en... Creo que en GameStop, te regalan el paquete de Arkham Asylum. ¡Ah, pinche Graf, hazme caso! Sí, que... Y para que tengas el Batman con el skin de Arkham Asylum, el Joker con el skin de Arkham Asylum, y la Catwoman con el skin de Arkham Asylum. El Bane no, solo son esos tres. Ok, ya. Y Kevin Conroy hace la voz de Batman en este juego. Kevin Conroy, el que hizo la voz de Batman en todas las series de Batman animadas de los 90. Oh. Y en juego Batman Arkham City y Arkham Asylum. Oh. Ese Kevin Conroy, la voz de Batman, por ejemplo. Oh. Es la voz de Batman en Injustice también. Cagado. Entonces, y yo me gané un skin de Green Arrow. ¿Ah? Porque... Vi la nota luego de, vota, ¿por qué quieres que gane en la siguiente pelea? Y yo luego voté, ¿no? Y me dice, fuiste uno de los primeros 5,000 güeyes que votó. Te ganaste un skin de Green Arrow para el juego, para cuando salga, te mandamos tu redeem code. Y es un skin para que el Green Arrow se parezca a Arrow de la serie. Hablando de la serie de Arrow. ¿Sí? La serie de... No la vean, la por favor. La serie de Arrow, no. La serie de Arrow fue confirmada para segunda temporada por el canal. Arrow fue confirmada para segunda temporada por el CW. Aparentemente los ratings desde octubre de la serie han sido bastante buenas. O sea, ¿qué le pasa a los gringos, güey? A mí no me parece mala. ¿Le dan segunda temporada a esa chingadera? Todavía hay temporadas de Beverly Hills, la nueva generación, esa mamada. Son como... Como ya van como en la tercera temporada, güey. O sea, pinches gringos están malitos, güey. Le dan rating a esa chingadera. Y en cambio, yo en Justice, que estaba chingona, no le dieron rating. Y Jerry Make de Melrose Place. Dicho. No. Ah, bueno. Bueno. Esta sí está planeada. En serio, neta. Qué asco. Y va a haber crossover con Beverly Hills. ¿Por qué no más o menos la misma mamada, no? Mira, a final de cuentas dicen que, de todos modos, en octubre fue... El piloto de Arrow fue la serie más vista de la CW, del canal Warner, desde el 2009. Entonces, sí, y que aparte aparte es uno de los... Supernatural, amigo, todavía va a haber otra. ¡A huevo! Y de todos modos, es uno de los shows más vistos en el mismo canal de Warner. Y advierten que entre los personajes que van a estar viendo durante esta y la siguiente temporada Batman. Presentan es... No, a The Dodger, que no sé bien quién sea. Sí, Dinah Lance, que sería pues la canario negro de la era dorada. La mamá de Laurel. Ah. Y aparte, pues ya advirtieron que el actor Colton Haynes, uno de los que sale en Teen Wolf de MTV, saldría como Roy Harper, tal cual. Roy Harper, Arsenal. Arsenal o Speedy, como lo quieras llamar. ¿Y va a salir Batman? No. ¿Superman? No. ¿La Mujer Maravilla? No. ¿Linterna Verde? No. Linterna Verde debería salir en esa serie, güey. Tocaba decir, ¡no la vean! ¡No la vean! No mames. Bueno, a ver, siguiente noticia, ahí les va. Son como varias noticias rápidas que son todas rumores, ¿ok? ¡Rumores! Son rumores. No me vayan a apreciar como el Graf. Como esta semana, recuerden que el próximo miércoles 20 de febrero se va a anunciar el siguiente PlayStation. Sí, o eso dicen. O eso dicen. Bueno. Es rumor. Ahí les dan rumor. Aclaro rumores de nuevo porque luego me quieren pendejear como el Graf. oye, ¿qué pasó? Y yo no voy a permitir eso. Yo no voy a permitir eso. Primer rumor. Madrazo, yo no voy a permitir eso. voy a permitir eso. Primer rumor es que dicen que Last Guardian probablemente salga hasta PlayStation 4. O ah, la, váyanse a la verga. O la siguiente consola, como se vaya a llamar. Así no, que ya pero no que el desarrollo no está parado. Ajá, que el desarrollo. Eso sí, o sea, el desarrollo no está parado. Pero el rumor dice que va a ser hasta PlayStation 4. Que no, luego, segunda, ya hablando del PlayStation 4, el segundo rumor nos indica que probablemente el control de PlayStation 4 traiga una pantallita que sea touch acá LCD. Digital buen pedo para este para hacer tu control más, más bonito y decir, wow, tiene pantallita, nunca había visto esto. Y cada control te va a costar 2000 baros. Y dices, no mames, esto lo vimos en el Dreamcast. No es cierto, nunca lo vi, nunca lo vi. Entonces, en el Wii U, no mamen. Sí, cállate, cállate. Si no lo escuchas, no es verdad. Y luego otro rumor. Es un control súper propositivo. Otro rumor rápido. Rápido es que al parecer quieren hacer un juego de Gears of War de estrategias. No mames, sería lo más horrible del universo. Si ya el Gears of War es medio chundo, hacer un RTS sería así como que, mira, ahí está caca y le pusimos caca en polvo encima. Este, recuérdame editar, yo editar estas noticias para censurar a este pendejo. Vas a tener que editar estas noticias porque yo no voy a tener tiempo. Ya te censuré, está bien, idiota. Gears of War tiene lo suyo. Yo no soy fan, pero lo que sí puedo atacar directamente es que no mames, me cagan los RTS. Ok, yo te apoyo porque a mí también me cagan. No te voy a censurar tanto. Tampoco, ¿yo? Tampoco jugaría. Hay un Halo de estrategia, el Halo Reach, ¿no? Pero ese, sí. ese es por Assemble Studios, los papitos de los RTS en su buena época. Bueno, ¿papitos? Sí, los de Age of Empires 2. Bueno, para mí eso no dice nada porque sigue sin gustarme para nada. Sí, los a mí RTS. Igual me dan hueva. Tienes que tener cierto gusto para ellos. Sí, sí, yo no digo que no. A mí me dan hueva. Al igual que la maldad. Y el último rumor es que dice que ya confirmaron a Harrison Ford como Han Solo. Para el episodio 7. En el episodio 7. O sea, dicen que ya está confirmado. O sea, que ya es así como. Pinche silla de ruedas, cabrón. Ya está firmado. Cabrón. Y que sí la va a hacer de Han Solo. O sea, no va a ser. Soy Harrison Ford y la voy a hacer de otro personaje y solo soy un cameo. No, Han Solo. Eso dice. Andan diciendo que posiblemente eso se formalice en agosto, porque es cuando Disney hace un evento que se llama la convención D23. ¿Por qué se llama así? Sepa la chingada. Ah, pero es ahí donde esos güeyes hacen sus anuncios así, mamones. Entonces dicen que posiblemente, ya imagino va a llegar el pinche Harrison Ford y igual ya con su trajecito, ¿no? Así de, hola, soy Han Solo. ¡Ay, para de mamar! Hola, soy Harrison Ford. Y todos, ¡oh, vas a salir en Star Wars! ¡No mames, qué chingón! Y no voy a salir en Star Wars. Solo pasaba por aquí porque traje a mis nietos. No, no tiene ni hijos. Mis nietos, Jaina y Anakin. Bueno, aquí yo les tengo otra noticia sobre los activos de THQ, que ya ven que se cayó la empresa. Sí. Se ha confirmado la muerte de la franquicia de Darksiders. No. ¿De qué? Igual Infogrey. No. Bueno, ya. Nota, de Darksiders. Darksiders se ya se confirma como franquicia muerta. Como franquicia muerta. Porque por eso decir, durante la venta de todos los activos de THQ, que se hizo una subasta y todo lo que tú quieras, nadie compró los derechos de Darksiders. Puta. Nada. Y la división que los programaba, que era Visual Games, cierra. Y la mayoría de las personas que trabajaban en Visual Games fueron comprados por Crytek. Mientras la gente del nuevo estudio de Crytek advierte que ellos no piensan invertir tiempo de ese equipo de desarrollo en hacer juegos de Darksiders. Entonces, por ende, oficialmente no hay ni quien tenga los derechos y dos, no hay nadie que tenga el interés de programar ni la encomienda de programar un juego nuevo de Darksiders. Qué mal pedo, porque la verdad estaban, pues estaban entretenidos así. Bueno, a ver, otro, ahí te va. Infinity Blade será gratuito hasta la próxima semana. O sea, esta. Sí, o sea, esta semana. No tiene mucha vigencia, sí. Cuando lo escuchen ya valió madre. Bueno, no, porque, o sea, es hasta el 21 de... está disponible hasta el 21 de febrero. Y aquellos jugadores que descargan recibirán un Valentine's Day Holiday Hell, que en el que pueden ver en la imagen de arriba, bla, bla, bla. Es un pinche casco con un pinche Ícaro ahí pegado en el pinche cabeza. Súper culero. No es un Ícaro, güey, es un cupido. Lo que sea, güey. Es una mamada. Es un Kirícaro. Es un Kirícaros. Güey. Tiene un pit en el casco. Tiene un pit en el casco. Bueno, pero pues va a ser gratuito. O sea, ya cuando estén escuchando esto, que sería el 21, güey, que... Bueno, pero estas son noticias, sale el lunes. Ajá, sí, exactamente, ya. Así que sí. Que ya sí, la verga. Sí, ya. Llega, güey. Aquí yo les tengo otra nota. ¿Recuerdan el Dreamcast? Yo creo que sí, porque hablamos de él hace como dos podcasts. ¡Pues volvió! En forma de laptops. Ah, qué mal pedo. En forma de laptops, una compañía japonesa de desarrollo de computadoras, de laptops, ha decidido hacer una tanda de computadoras laptop con diseños basados en consolas de Sega. Entonces, no traen un emulador, no traen nada, solamente son consolas que por fuera la carcasa es como las laptops de Ferrari, güey, de la Acer. ¿Eh? Hay de Genesis, hay de Saturno y hay de Dreamcast. La compañía esta se llama... Ahorita no le digo... Mira, están bien lelas porque son de 15 pulgadas, sí traen 1080p, tienen el nuevo procesador Pentium 2020M, 4 GB de RAM y 500 GB de disco, entonces no es la gran mierda. Y estarán en un precio entre $1,069 y $2,081. Entonces, pues ahí se dan para la... de mamar, están bien caras. Ajá. Entonces, pero pues ya... Y por lógica solo estarán a la venta en Japón. Ok, chingón. Bueno, ya no tengo noticias, pero tengo una pregunta para el pinche gráfico. A lo mejor yo tengo como 10 noticias. Ya, güey, ya la mierda. Oye, ¿sí es cierto que la siguiente saga de Marvel va a ser un epítome para los Cuatro Fantásticos? O sea, que tiene que ver todo con Cuatro Fantásticos. Creo que ahorita quieren sacar algo de Cuatro Fantásticos, pero no me consta. Ok, ahorita no. Solo tenía esa duda. Fantásticos. Sí, porque por ahí escuché el rumor, pero la neta no he visto nada y quería ver si el Graf me lo confirmaba. Yo aquí tengo que se ha confirmado, Warner Interactive ha advertido que sí van a sacar este año el tercer juego de la saga de Arkham, de Batman. Cierto, también leí eso. Pero es algo que lo van a anunciar. Que ya los tienen, que van a hacer un anuncio en este año y que debería salir a finales. Que el detalle está en que nadie sabe y no se ha declarado siquiera si lo va a hacer Rocksteady Games. O sea, que lo más probable es que lo va a hacer otra empresa. Bueno, tomen en cuenta que el lockdown de iPad es de NetherRealm. Entonces, pues es lo que ahorita tiene asombrados a la gente, porque si han hecho tan buen trabajo los Rocksteady y llevan la saga bien, ¿qué les hace creer que no la van a cagar con el tercer juego? Que ya hasta cierto punto pues ya se siente un poco forzado, ¿no? Yo por mí, que aunque hubiera dos y los dos estuvieran chingones como están hasta ahorita, yo me quedaba contento. Pero se nota que la Warner no va a andar. Le gusta la lana. Aparte, una aplicación para iPad y iPhone acaba de salir de The Pokémon Company. Se llama Pokémon TV. Es gratis y te permite ver 10 capítulos cada semana de cada una de las divisiones o subseries que tuvo la serie animada de Pokémon de en anime. La noticia es... No bajen esa app. Si se aman a ustedes mismos. Entonces, pues así pueden ver capítulos. Bueno, aquí creo que el Dr. Hill sí sigue viendo Pokémon. Tienes que atraparlo. Y aquí también, para los que no saben, la gente de Telltale Games, los que hacen los juegos de The Walking Dead actuales, tienen bastantes años, aparentemente, los derechos de un juego de video de Fables. La serie de Vértigo. Qué chingón. Pero, y dicen que ya a partir de que ahorita The Walking Dead ya está más o menos terminado y ya nada más están haciendo como DLCs, van a dedicarse a hacer un juego más o menos del estilo de Fables. Qué mal pero, pedo. Por otro lado, advierten que bueno, a mí no me gustan los point and click, o sea, yo sería feliz si me dijeran Arc System Works tiene los derechos de Fables y van a hacer un juego de pelea súper increíble. ¡Wow! Yo no vería una forma más interesante de hacer un juego de Fables. Pero advierten que entre algunas cosas el juego no se llamaría Fables, sino que buscarían como un título aparte y que están con el creador del cómic para apoyándose para la historia y para el nuevo título del juego. Pero que ahorita sí ya están oficialmente así como que al 100 para el juego de Fables, o sea que mínimo va a haber juego. Bueno, ya esas son todas las noticias. Pues a mí sí me gustó. A mí sí me llama la atención. Y les tengo, se liqueó 2 semanas antes de su salida oficial, el número 17 de Batman con el final de muerte de la familia. ¿Quién se murió? Pues, no sé, o sea, no lo he leído porque la verdad yo no me quiero echar a perder. Lo que advierten es... ¿Quién iba a morir? La familia de Batman, todos. ¿La familia? Todos. ¿Ah, sí? Todos, o sea, la historia de... Alfred. La historia de muerte de la familia es que Joker descubre que lo que le estorba a Batman para seguir siendo el héroe que a él le gusta, contra el que a él le gusta pelear es... todos los amigos que ha acumulado con los años. Entonces ha decidido matarlos a todos. No, hacer que Batman los mate a todos. Joker rules. Entonces es la historia que ha estado más densa ahorita. Y el número 17 que cierra la trama aparentemente se liqueó. lo que dicen es que se cree que no es cualquier leak, sino que por lógica es un leak que viene de las altas esferas de DC Comics, porque el no está formateado como todo mundo esperaría, ¿no? Que sería un CBR, un CBZ y todo lo demás, y no se ve escaneado, sino que se ve como que sacado de los originales. El detalle es que, ¿cómo puedes saber de dónde se cae? Si a final de cuentas la DC y la Marvel trabajan en una estructura de transferencias por FTP de archivos, o sea, dibujante manda por FTP los archivos originales a la DC y de ese lado se conecta el entintador para bajarlos, entintarlos y después el colorista. Entonces, de cualquier lado, en un momento en el que ya esté más o menos terminado, alguien puede bajar las páginas, formatearlas en imágenes y meterlas en un zip. Entonces, que el problema ha sido ese, que porque no es el primer leak importante de una historia llamativa o importante realmente de cómics. Desde que se liberó antes de tiempo el Black Knight número 0 y aparentemente ahorita también el Amazing Spider-Man 700. Entonces, eso no es importante. Es una mamada que en medio año o un año va a valer verga. A huevo. Un año. Entonces, pues como ya no quieren ver más noticias, yo tenía como otras 5, pero pues ahí la cerramos. Sí, ya, la verga. Sí, ya, tus pinches... Todos unos culeros de mierda. Bueno, ya se anuncia Donkey Kong Country Returns 3D para el Nintendo 3DS. Ya, esa sí ya fue la última. Ahí será rapidísima. Chan, chan. Ya, ok, ya, nos vemos el pinche jueves.